Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los Iacunda del Pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su noticiero podcast. Quien le habla, Steve Bocaranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines. Y aquí, bien contento porque estoy con la Tati, la hermosa Tati, que ustedes la han escuchado en variedades en red. Tati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme aquí a tu noticiero. Sí, bueno, vamos a hablar aquí del iPhone, como me dice. Estamos haciendo obviamente el venezolanismos, que seguramente usted lo ha escuchado. Si no, vaya a venezolanismos.net. A ver, casualmente tú tienes un iPhone, yo también tengo un iPhone. Estamos hablando acerca de eso, los beneficios y las cosas negativas que hemos encontrado. A ver, cuéntame, ¿qué has conseguido por allí? Bueno, el iPhone sin duda es una herramienta maravillosa que tenemos la oportunidad de poder llevarnos prácticamente un computador personal a cada esquina, a cada rincón de este país, sí, mientras solamente funcione aquí. Sí. Esperemos que eso cambie a partir del 1 de enero, porque va a salir a nivel mundial. Uh-huh. El iPhone es un producto que, como saben, se conecta a través de la red Wi-Fi, uh-huh, y de la red tipo Edge, que es el tipo de tecnología que utiliza el iPhone. Y bueno, cuando haces conexiones a través de internet, puedes ver un montón de aplicaciones online que uh-huh puedes establecer, obtener información a través de ellas, ya sea como para productos que te permiten saber los horarios del cine, los precios de las entradas, los precios de las gasolineras. Sí. Puedes hacer un montón de cosas a través de ella. Me imagino que esa es la parte que más te gusta. A mí me encanta. Sobre todo aquí, en este país. Una cosa muy interesante es que cuando empiezas a llenarte de información a través de la red Wi-Fi o la red Edge que estés utilizando, de alguna manera el software del iPhone se empieza como a cargar, uh-huh, y es posible que no empiece a funcionar correctamente el touchscreen del iPhone. Ajá. Es en este momento que debes hacer algo parecido como lo que haces con tus computadoras cuando haces instalación de software. Tú sabes que eso no me pasó a mí, pero le pasó a Wally. Wally es la voz del canal, la voz de Univision, uh-huh, que es, por cierto, el que me presenta por ahí, que dice, usted uh-huh es Steve Bocaranda. Uh-huh. Bueno, Wally, resulta que él me dice, mira, se me murió el aparato. Y se lo llevaron y tuvieron que presionar este botón acá, que sería el botón de encendido, conjuntamente. Y el botón de menú, que es el botón principal central en la parte inferior del teléfono. Lo presionas al mismo tiempo. Por 5 segundos. Exacto. Debes apagarlo, contar más o menos hasta 10 o 15. Sí. Y volverlo a prender para que haga un reset el sistema y vas a ver que va a funcionar perfectamente bien después de eso. Qué rico que a mí no me ha pasado eso. A ver, cuéntame de nuevo. Entonces, lo que hace es que no te funciona, no pasa nada, ¿no? Simplemente, el teléfono tiene un sistema como es touchscreen, que él automáticamente se bloquea la pantalla y debes hacer un deslizamiento de izquierda a derecha en la parte inferior del teléfono y eso no te responde. ¿Qué pasa? Sí. Cuando te están llamando, no puedes desbloquear el teléfono y es en ese momento que empiezas a pasar la rabia de por qué no está funcionando. Sí. Si eso te sucede, lo único que debes hacer es, como les dije, apretar el botón de encendido, el botón central del menú en la parte inferior del teléfono, por 5 segundos y hacer un reset. Apagarlo por unos 10 segundos y volverlo a prender y todo va a volver a funcionar. ¡Wow! ¡Qué bien! Usted ya lo escuchó. Si usted tiene problemas con su iPhone, seguramente le ha pasado y dice, ¡ay, ya yo voy a sacar cita! Pues no se preocupe porque Tati nos dio la información que usted puede solucionarlo. Y usted lo escuchó primero, ¿dónde? A través de Noticiero Podcast. Ok, vamos a continuar, mis amigos, con este chisme. Chismes más chismes de el iPhone con la preciosa Tati de Steve Bocaranda. A ver, cuéntame, Tati. Bienvenida. Tú sabes que tú eres bienvenida a tu Noticiero Podcast. Cuéntame. Bueno, vamos a hablar de chismes y esta vez los chismes tienen que ver con los creadores del iPhone, que es la gente de Apple. Sí. Hace algunas semanas, y debido a la afluencia de manera difícil de medir que se produjo con el iPhone, la gente empezó a llegar en grandes líneas a probar el aparatito y de una vez aprovechar y jurungar algunos iPods y algunos equipos de computación que están en las Apple Store, que están... ¡Ay, lo dañaban! Que están a lo largo. Oh, no man. Solo lo dañaban, ajá, sino se producían también incluso colas, robos de algunas cables y de algunas cosas. Ah, sí. Aparte, en este país se controla muy bien lo que es la cantidad de personas dentro de un sitio cerrado. Entonces se producían una cantidad de problemas. Sí. Que se estuvo rumorando por allí, ajá, que Apple estaría a punto de empezar a cobrar una entrada de aproximadamente $5. ¡Qué bárbaro! Para que la gente entre y tenga el derecho de tocar todos estos aparatitos. De esa manera ellos estarían garantizando que la persona que va a pagar $5 es porque efectivamente va decidida a comprar. Así que aproveche que si quiere ir a la Apple Store, todavía mañana estás a tiempo para hacerlo gratuitamente. ¿Todavía, verdad? Sí, señor. Sí. Así que, bueno... lo que es importante es que recuerden que este rumor usted lo escuchó aquí. ¿En dónde? Como lo diría Valdemar, que es la voz del canal. Valdemar, ¿cómo lo dirías tú? Noticiero Podcast. Ahí lo tienen, mis amigos. Está aquí con nosotros a través del Noticiero Podcast. Estamos bien contentos porque, bueno, el iPhone no vino con tantos problemas como la gente esperaba. La gente decía de que no iba a trabajar, de que definitivamente iba a congelar. Para mí me parece bien. Hasta inclusive el internet me parece súper rápido. ¿Qué opinas tú? Es bastante rápido, sobre todo si vas a usar una red Wi-Fi, en la que aquí generalmente todo el mundo tiene puntos de conexión en casi todas las tiendas, en los hoteles y en los centros comerciales. Esa parte es bien interesante. Ahora, la red Edge es, sin embargo, un poco lenta para mi gusto, si vas, por ejemplo, exigente, en tu vehículo. Exigente. Yo soy bastante exigente. Sí, ya veo. Pero es bien interesante que tengas esa oportunidad de poderte conectar en cualquier lugar. Sí. Inclusive tu esposo ahorita está conectado. Está por aquí navegando a nuestro lado. Sí. ¿Qué estás haciendo, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Esperemos que no sea nada prohibido. Nada prohibido. Tú sabes que hablando de poder ver, el YouTube no funciona todos. O sea, yo tengo como 25 videos colocados ahí, los comerciales. ¿Te puedo decir por qué? A ver. Una de las cosas por las que yo averigüé esto es que me pasa lo mismo. Yo también tengo una cantidad de videos publicados a través de YouTube en mi cuenta. Y yo decía, ¿pero por qué no puedo accesar a ellos utilizando los tags de búsqueda? Que yo pienso, tú dime si estoy correcto o no. Porque esto nadie me lo ha explicado, pero porque trabajo en televisión dije, nada, esto es lo que pasó. Que como iPhones no había salido todavía, me imagino yo. Entonces, las personas que apenas se meten en YouTube y pongan el video, ahora sí va a poder salir en YouTube. Una de las cosas que técnicamente lo explica es por el formato de los videos. Okay. No todos los videos tienen un formato que soporte la reproducción a través de iTunes, del iPhone. Si tú te fijas, cuando tú haces clic en un video que es de estos de most popular, most viewed, de los más vistos, los más populares, correcto, a través del icono de YouTube que sale en el menú principal del iPhone, ellos tienen un formato muy específico en el cual cuando se voltea el teléfono se ve de una manera widescreen bien interesante. Sí, eso tiene sí, que ver con el formato principal de la subida del video. No, pero espérate. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo estoy haciendo todos los videos idénticos. O sea, hago el comercial, el último video, no sé si lo llegaste a ver, el de Juan José Mesa, que es el hijo de Lisandro Mesa. Yo le hice el videoclip y yo lo que hice fue tal cual, lo subí idéntico como todos. Yo no hice nada especial, hice lo mismo. Y ahora lo puedes ver la gente a través del iPhone. Con respecto a lo del doctor, un juez que se llama, bueno, alguien se está postulando como juez, se llama Mario García, también hizo lo mismo, le terminé, lo coloqué, nada especial y ahí está. Y ahora, hoy coloqué por curiosidad, déjame poner Bocaranda en YouTube, puse Bocaranda en el search y vi algunos viejos que lo están colocando, parece que ellos están haciendo una conversión. Es posible que ellos están haciendo las modificaciones porque es evidente que tienen un contrato directo con esta gente del iPhone porque tienen un icono en el menú principal, eso dice mucho. A ver, estamos hablando de los beneficios, de las cosas agradables. Me dijiste que lo que más te gusta a ti es de que tú puedes conseguir información directa de una movie, por ejemplo. Hay una cantidad de páginas a través de internet en las cuales ustedes pueden hacer search de aplicaciones para el iPhone. iPhoneapplications.com es una de ellas, por ejemplo, en la cual tú puedes anote eso, que eso es importante. Mire qué rico. A ver, cuéntame, Tati. iPhoneapplications.com, o aplicaciones para el iPod, en la traducción sería, es una página en la cual tú puedes hacer un search en base a tus necesidades. Por ejemplo, si tú eres el tipo de personas que quiere tener una agenda electrónica, tú puedes colocar allí la palabra agenda y te va a dar una cantidad de aplicaciones diseñadas para el formato iPhone. Y la gente pregunta, ¿cómo diseñadas para formato iPhone? Si cuando tú ves una página de internet en la pantalla del iPhone, se ve tal cual como lo ves en la pantalla de tu computadora. Y esto tiene que ver con el hecho de que la hacen más simple. Hacen que las letras sean un poco más grandes para que tú no tengas que estar ampliando los campos. Bueno, eso está interesante. Y también te voy a dar un dato que seguramente no sabes. Es que, obviamente, Skype no se puede usar a través de iPhone. Pero, hay un sistema que se llama SkypeForiPhone.com. Ese es un sistema de que tú llegas, bajas un... Parece que bajas un programa, ¿no? Total de que yo lo estoy utilizando y se puede, pero ¿sabes qué es la cuestión? Que tú tienes que definitivamente estar... Ese es el esposo de usted que estaba utilizando el iPhone, hablando del iPhone. Y le sonó. Te decía, entonces, es igual, creo que no es iPhone. Yo le voy a dar exactamente la información, porque tú sabes una cuestión que es importante saber. De que hay mucha gente que está aprovechándose de que no puedes conseguir ciertas aplicaciones para iPhone y te piden información de tu teléfono y tu número para robarte la identidad y utilizar tu teléfono. Mira esto, ojo. Que eso es lo que yo veo que va a haber problemas, porque está a punto de salir al mercado un teléfono muy parecido al iPhone de la gente de Nokia, que creo que va a ser el modelo N45, si no me equivoco, pero con muchas más libertades a nivel de software, lo que va a permitir que sea mucho más manipulable por sus usuarios para instalar ciertos tipos de navegadores, ciertos tipos de programas que pueden funcionar a través de esto. Por ejemplo, la gente de Astraware, que son gente que hacen juegos para teléfonos y Pocket PC, estarían ya diseñando programas para este producto. Y eso tiene un arma de doble filo. Una de las cosas, la gente dice, no, pero es que están muy protegidos, son muy herméticos. Es verdad, son muy protegidos, muy herméticos, pero eso también te da la seguridad a ti de que tus datos son confiables y de que estás confiado de que nadie va a robar tus datos. Y es mucho lo que tú guardas en un teléfono tipo agenda, como es el caso del iPhone. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que como tú ves que quieres utilizar ciertas cosas y te dicen, mira, para poder liberar, mira esto, es un truco por ahí. Para liberar el iPhone, usted únicamente ponga aquí ciertos datos, y tú pones los datos porque quieres utilizar de repente el iPhone en MetroPCS. Para la gente que no es de aquí de Florida, MetroPCS es una compañía que es más económica, que te da la libertad de hablar todo lo que te dé la gana, sin limitaciones, ¿ok? Entonces, usted llega y pone los datos en esa página, y lo que hace es, ellos no te dan nada de solución, pero ya tienen tu información. Información suficiente. Para robarte, para utilizar el... tus tarjetas, lo que sea. Lo que te dé la gana. Recuerde, ¿usted lo escuchó dónde? A través de... Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Mr. Valdemar González. A través de el Noticiero Podcast. A ver, cuéntame entonces. Me decías de esas aplicaciones que puedes conseguirlo. Sí, hay un montón de aplicaciones. Es súper interesante porque también estamos hablando de juegos. Hay juegos que funcionan muy bien a través del iPhone online. No solo con la conexión Wi-Fi, son bastante rápidos a través de la Red Edge. Hay un montón de jueguitos que puedes conseguir a través de... Y puedes bajar muchas canciones estupendas y claras. Por cierto, que Pablo, el galán tuyo, nos dio uno de los temas que está sonando mucho y que la gente está bajando. Vi que tenía como 450 mil personas escuchando este tema. Increíble. Más de 450 mil solamente estima. Ese. Sí, que en la original producción de YouTube de este muchacho se llama Tyson Day, sí, que se llama Chocolate Rain, la canción, que tiene ya casi 8 millones de vistas. Increíble. ¿Cómo y ha sido eso? Incluso el video más comentado a través de YouTube en toda su historia, en toda su imagínate, existencia. Imagínate, bueno, a mí me gustaría escucharla, ¿está bien? ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, sí, bueno, preséntala. Pues vamos a escuchar a Tyson Day con Chocolate Rain. Chocolate Rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can't be here again. Chocolate rain. The prisons make you wonder where it went. Chocolate rain. Build a tent and say the world is dry. Chocolate rain. Zoom the camera out and see the light. Chocolate rain. Forecast to be falling yesterday. Chocolate rain. Only in the past is what they say. Chocolate rain. Raise your neighborhood insurance rates. Chocolate rain. Makes us happy living in a gay. Chocolate rain. Made me cross the street the other day. Chocolate rain. Made you turn your head the other way. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. Seldom mentioned on the radio. Chocolate rain. It's the fear your leaders car control. Chocolate rain. Worse than swearing, worse than calling names. Chocolate rain. Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. You think you're living in chocolate rain. More than marching, more than passing law. Chocolate rain. Remake how we got to where we are. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Ah, ese es entonces el chocolate rain. ¿Ah? ¿Rain de llover o qué? De lluvia de chocolate. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, me parece una cortesía muy buena de Pablo. Sí. ¿Sabes qué significa Pablo, Pablo? ¿No? Sí, sí. ¿Qué significa? Significa pequeño. El más chiquito, sí, señor. El más chiquito. Y eres grandote, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué ironía con los Pablos? Todos los Pablos son grandotes. Eso. Yo no he visto así ningún Pablo pequeño. Qué bárbaro. Golosa, ¿no te dicen? No, no. Eso no se vale. No, no, no, solamente. Bueno, estamos aquí platicando con la Tati, la hermosa Tati, que nos trae información acerca del iPhone. A ver, cuéntame, entonces las aplicaciones las puedes conseguir a través de iPhoneapplications.com. Perfecto. Y otra cosa bien interesante, sí, cuéntame, que tiene el iPhone, sobre todo para nosotras las chicas presumidas que nos gusta... ponerle cosas lindas. Ajá. Al iPhone. Sí. Es que pueden entrar muy fácilmente. Uh-huh. a cualquier buscador, sea Google o Yahoo. Uh-huh. Y colocar iPhone wallpapers. Okay. Lo que es los protectores de pantalla para el iPhone, y te van a salir una cantidad de páginas impresionante. Y lo puedes cambiar ya de colores. Lo todo. Único que debes hacer es bajar la imagen que más te guste y grabarla en una de las carpetas de fotos que se te abren en tu computadora cuando bajas el software del iPhone. Ah, ok, te refieres dentro de la pantalla, como si fuese una especie de fotografía o son móviles. Cuando haces el update de tu teléfono a través de iTunes, todas esas fotos van a bajar y se va a crear una fotolibrería dentro del iPhone, sí, en la cual puedes seleccionar la foto y colocarla como tu wallpaper. Uh-huh. Van a encontrar desde la foto de su actor favorito hasta la marca favorita, uh-huh, ya sea de tu ropa, de las carteras, lo que sea. Ajá. Es una belleza. O sea, que tienes, te vas a deleitar. Incluso figuras, ajá, abstractas, hermosísimas, de diseñadores vectoriales muy lindas. Sí. Y puedes cambiarla en el momento que desees. Puedes incluso ponerlo de tipo holiday. Quieres poner una de Halloween, quieres poner, sí, una de Navidad, quieres poner una de Pascua. Todo va a depender de la imagen que vayas a bajar. ¿Sabes? Una de las cosas que me gusta a mí del iPhone es que tienes tus contactos, tienes la dirección de tus contactos, toca la dirección y automáticamente se abre el mapa de Google y te dice exactamente dónde está la persona y toda la cuestión. Y si le dan botoncito que tiene dos flechitas, es para las direcciones, coloca la tuya y ya. Estoy comiendo un caramelito, qué grosero. Estoy comiendo un caramelito. Entonces le das el botoncito allí y sabes exactamente, mira, a la izquierda, algo, a la derecha. Te pasa algo también parecido, que también, sí, es muy útil. Cuando entras a una página de internet, por ejemplo, estás buscando un servicio de pizza, sí, delivery de pizza, sí, sea cual sea la marca, sí, tú entras a la página, dices la locación que estás buscando, y cuando te salen los números de teléfono, sí, de la tienda de pizzas, sí, vas a ver que el número está como remarcado. Si tú le haces con tu dedo sobre el número, automáticamente te hace la, sí, llamada. Yo lo hice. Y eso es algo, genial, bien interesante, porque tú a veces dices, oye, ¿dónde lo anoto? ¿Y cómo me lo aprendo? 305. Entonces, de esta manera haces una vía directa, sí, desde la página web a la llamada telefónica. Tienes una conexión ahí directa, pero muy interesante. Bueno, otra de las cosas que a mí me parece agradable es que, bueno, tú me dijiste que puedes bajar una cantidad de fotos. Bueno, yo utilizo fotos personales, obviamente, para la parte de al frente, que me parece súper, sumamente agradable. Sobre todo porque tiene una colección de fotos de chicas muy lindas. No, ya te cuento. Mentira. No, mentira. Yo soy muy religioso. Sí, sobre todo. No, yo trato de ser lo más religioso posible. Trato. No, tú sabes, una de las cosas que me parece súper interesante es que tú puedes escribir súper rápido, ¿no? En el texto, ¿no? No es que algo como que estabas obligado a... Cuando yo estaba nuevo con el iPhone, era con mi dedo índice solamente, porque cuando hacías dos veces, el iPhone no me conocía. Y era una de las características más criticadas al inicio, sí, del proyecto iPhone. Sí. Que la gente decía, no, va a ser bien difícil, porque si tienes el dedo gordo, porque si es bien, si no tienes buena vista, entonces es mentira. Pablo, es bien no, sencillo. Esto no se hizo para ti. Con la manota de Pablo no entra aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Así es. Oye, qué interesante, vi tú que tu iPhone tiene una protección que el mío no tiene, es como una especie de... Bueno, y fíjate que la instalación es muy parecida a la que le hacen a los vehículos cuando tú lo llevas a ponerle el papel ahumado, o lo que le llaman el tinted windows aquí. Trae una... es un pequeño film, ajá, transparente, que le da una protección no solo en la parte de la pantalla, sino también que le da una protección en la parte de atrás, en la parte, sí, de metal. Se utiliza no solamente a través del calor, sino que tiene un líquido que hace que se pegue, igualito como cuando estás haciendo la instalación del papel ahumado. Ese click, sonó, sí, ahí, es que estaba tomándole fotos con el iPhone de ella. Ajá. Aquí en el... Déjame tomarte otra. A ver, cuéntame, sígueme. Y bueno, me gusta, sí, se ve súper agradable. Sí, porque se ve el teléfono original como que si no tuviera nada. Se ve nuevecito. Se te puede caer, lo puedes meter en tu cartera. Es muy útil, sobre todo para nosotros. Se puede caer, mujeres. No pasa nada. Ah, déjame ver. No, gracias. No, mentira. Pero nosotras las mujeres que usamos esas carterotas grandotas, que metemos un montón de llaves, metemos nuestros lentes, nuestro monedero, moneditas, cosas de metal que pudieran estar rayando la pantalla, que es, digamos, parte vital del hardware de este, sí, teléfono, no se raya, y porque tiene suficiente grosor y protección. Ese sonido que ustedes escuchan es el iPhone que se mete. Esa es la parte negativa que he visto, que muchos locutores dicen, no, hermano, yo no puedo tener el iPhone porque el sinvergüenza se me mete. Y Valdemar, hablando de mi amigo, que es la voz del canal, cuando está grabando, le piden que su teléfono se quede afuera. Es el único. Ah, por favor, tu teléfono afuera. Tu teléfono que se quede sentado en la... Sí, porque silla, él habla, él conversa, él quiere salir también y escucha el sonido. Muchas veces te delata. Te delata que tienes el iPhone. Aunque lo tienes escondidito, me, ¿no? Me ha pasado mucho en la oficina, sí. Sí, ¿sabes? Bueno, te decía de las cosas que a mí no me gustan. hablando, es que no tiene el GPS. Eso es algo que se necesita y no lo tiene. Otra que, cosa que no me gusta es que no tiene el Zoom. Y tampoco tiene video. Eso. Eso para mí fue una característica que es tan básica en los teléfonos, claro, ya desde hace mucho tiempo, claro, hasta en los modelos más sencillos. Sí. Que yo dije, wow, teniendo una amplitud de pantalla para tomar fotos tan buenas, claro, ¿cómo no va a tener la capacidad de tomar aunque sea videos cortos? Y te costó 599 y poderlos transmitir, sí, a, con, de la misma manera fácil que lo haces con las fotos, que puedes email la foto, sí, muy rápidamente. Otra característica que pudiera ser, bueno, es el peso. Es un teléfono bastante pesado para ser tan moderno. Fíjate que no me di cuenta de eso. Bueno, para mí no... Es un poco más pesado que, por ejemplo, un Treo, que sería la competencia a nivel de Pocket PC. Lo que pasa es que el Treo es una versión más ejecutiva de este tipo de teléfono. Este es más fashion. Más fashion, tú sabes. ¿Y cuánto cuesta ese? El Treo está más o menos en los mismos precios del iPhone. Hay desde $400 del modelo más básico como hasta los $700 el último modelo que acaba de salir. Sí. Por eso más o menos están los alrededores del precio del iPhone, que está en $499 y $599. Fíjate que si tú lo comparas con el BlackBerry, definitivamente el iPhone es un teléfono. Claro que sí. Sí, no, no, no, eso no se puede ni comparar. Sobre todo a nivel de navegación, el solo hecho que tus dedos sean quienes manden en esa pantalla, eso no tiene valor. O sea, la imagen que te da, incluso la sensación, eso es un valor agregado a este teléfono. El que el hecho de que tú tomes una foto y que de repente tú quieras abrir esa foto un poco y agarras los dos dedos y lo abres así, lo separas, entonces ella entiende de que tú quieres hacer un, le llaman un zoom in. Un zoom in o un zoom out de la foto. Y entras y o sales de la foto. Qué interesante está eso. Esas son las cosas. Ya volvimos a entrar en las cosas que nos gustan. Estamos hablando de las cosas estamos que nos gustan. Estamos enamorados de nuestros aparatitos. No, fíjate que sí me gusta. Yo estoy de verdad muy contento. Otra cosa que no me gusta, casados con AT&T. Yo tenía Metro PCS. Yo también. Como todo el mundo aquí. Y la mayoría pasamos a meternos en una cuenta de 2 años porque somos maqueros, los que son maqueros como yo. Tú no eres maquera, pero estás a punto. Te veo que ya estás que cruza la línea. No solo eso, es que ya se está casi convirtiendo en una necesidad. Una necesidad. Sobre todo para las personas que trabajan en este medio y tú trabajas en este medio. En forma todavía empírica, pero ya lo vamos a hacer de esto una realidad, porque tienes que recibir plata de esto. Claro. Ahorita todos nosotros lo que estamos haciendo el podcast lo hacemos por hobby, porque nos gusta. Pero ¿sabes algo? Yo no sé si fui el primero, no creo, porque yo creo que estos españoles están por allá muy avanzados, pero yo cobré por los podcasts. Yo le agarraba Jarro Café, fue un cliente mío y me daba muy buena lana, como dicen ustedes allá en México, papá. Agarraba buena lana, buena feria. Por eso sí. El hombre mexicano, Pablo es mexicano, por eso que estamos aquí con las ¿qué pasó, movidos, manito? ¿Y tú no se te ha pegado nada? No se me ha pegado, ay, no, más manches, bien lo estoy venezolanizando digámoslo así. No, sí, es bien interesante el podcasting. Te obliga también, si de verdad amas esto que estás haciendo, a meterle platita, ¿no? A meterle platita, claro que sí. Incluso hasta para consentirte a ti mismo tu hobby. Claro, claro. De hecho, mira, este micrófono que ya tú lo estás viendo es un Neumann U87, que el costo es de $3,300 sin meterle este brazo que tú ves, el Golden, yo no sé qué. Bueno, todas estas cosas yo lo hice precisamente porque me gusta más lo del podcast. Obviamente también para mi trabajo, porque mi trabajo lo amerita. Pero ¿cuántas veces tú grabas un comercial? Grabas la voz nada más y de vez en cuando dice, por ejemplo, venga la Curazao, 1605 West Olympia Boulevard, esquina con Union. La Curazao, un poco de su país. Ya lo grabaste, lo que duró segundos y ya, fuera. Entonces, en cambio, el micrófono que tú tienes ahí, que te estás utilizando, vale $799 y no te duele tanto, porque $799 lo gastas. Duele, pero gracias a Dios con trabajo puedes salir adelante. Además tenemos a Pablo. Pablo tiene billete. Ah, ¿tú no tienes feria o no tienes feria, Pablo? Tú lo consigues a crédito. Este es capaz de, dice, mami, tienes que aplicar, a mí no me importa, la ley, la norma. Bueno, mi amor, fue un placer de estar contigo trabajando, se me cumplió la realidad. Tú eres una tremenda profesional y de verdad que gracias por estar aquí en el Noticiero Podcast. Para mí es un honor, Steve. Tú eres un profesional de la radio, gracias, un profesional reina. De la publicidad. Uh-huh. Tu voz es conocida gracias. A nivel mundial a través de los podcasts y a nivel de este país que es tan grande, cumplir gracias. El sueño de ser conocido. Gracias por invitarme. Es para mí un placer acompañarte hoy y cuando lo desees. Bueno, bienvenidos aquí a Noticiero Podcast. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su Noticiero Podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.